chinchera, a mí me gusta bastante, lo dijo una caraqueña. A pesar que no es mi estilo, esa música llanera, pero Jesús Mata canta con ánimo y sin flojera. Y se le siente un sabor como la fresa con crema. Vamos todos a bailar, que nadie quede por fuera. Lo pueden bailar brincao o moviendo las caderas. En las tierras colombianas, una linda quinceañera, en su dialecto decía, esa es una berraquera. Con Jesús Mata provoca quedarse una noche entera, porque el papacito tiene una estampa de primera. Hoy espera 1 o 2 años, va a llegarme a Venezuela y buscar a Jesús Mata para entregarle mi quincena. Yo no es que estoy bueno bueno, pero cargo en la cartera, esa todo el tiempo anda full para complacerla a ella. No estoy guardando real, no vaya a ser que me muera y vaya a llegar un flojo, disfrutar lo que se queda. Que disfrute con la viuda, pero no con mi moneda. El que quiera ropa fina, trabaje pa' que la tenga. Yo no es que soy mala gente, es mi frase verdadera, pero el que tenga dinero, cósetelo mientras pueda. Porque el mismito te lleva, hasta los teachers lo bailan, con los niños en las escuelas. Yo lo quiero bailorita, ojalá se decidiera, con una venezolana bonita y que te soltera. Vengan todas las mujeres aprovechando de buena, una sola vez al año es que monto caramera. Cuando arranque este joropo se forma la gozadera. Una noche lo bailé en el pueblo de Santa Elena y me recuerdo clarito, fue con una brasileira. Después que terminó el son, me pidió que no me fuera, que quería hablar conmigo, por favor que la entendiera, y estrecharme entre sus brazos también se lo permitiera. Y yo no soy un William Levy ni un Mr. Venezuela, pero tengo algo divino que no lo tiene cualquiera. 730 novias marcan en mi cartelera, han disfrutado de mi cuerpo entre blancas y morenas. Gracias le doy a mi Dios por darme una vida plena, por brindarme un cada día y noches llenas de estrellas. Un pueblo así como ustedes, de pura gente sincera, y la música más linda de Colombia y Venezuela.